comer, pero qué joder. Gasé en la autopista mientras me decía: conozco un lugar que hay buena comida. Le dije a Manuel: aquí no hay lugares para ir a comer. Y allá aparecieron chabones grandotes mostrando sus dotes. ¿Qué dotes, papá? Gritaba Manuel, Manuel. No, no, no, no, no, gritaba Manuel, porque los chabones estaban con él. No, no, no, no, no, y yo lo escuché, por porro Manuel no pudo correr. Ay, ay, ay, ay, con estos chabones yo zafé. Ay, ay, ay, ay, porque se quedaron con Manuel. Mientras yo corría y del bosque salía, mirando hacia atrás si alguno venía. Corría y corría, los gritos sentía, venían de lejos, qué suerte la mía. Llegué a la autopista, un auto paré. Era un policía, le dije: señor, ¿me puede llevar? Allá unos chabones me quieren violar, violar, violar, violar. No, no, no, no, no, gritaba Manuel, porque los chabones estaban con él. No, no, no, no, no, y yo lo escuché, por porro Manuel no pudo correr. Le dijo Manuel: mañana a la noche llévame a cenar a un bello lugar donde estemos solos y no haya más nadie que vos y yo. Entonces Manuel, gritando socorro, empezó a correr, empezó a correr, correr. No, no, no, no, no, gritaba Manuel, porque los chabones estaban con él. No, no, no, no, no, y yo lo escuché, por porro Manuel no pudo correr. Ay, ay, ay, ay, por esos chabones yo zafé. Con Manuel. No, no, no, no, no, gritaba Manuel, porque los chabones estaban con él. No, no, no, no, no, y yo lo escuché, por porro Manuel no pudo correr.